hermoso poema que se titula Todos tenemos corazón, ¿verdad? A ver, pongo la mano derecha en el corazón, ¿verdad? Por favor. Hay un poema precioso, viene desde Huancayo, señoras y señores. Distinguida concurrencia, hermoso. Qué linda concurrencia. Maestros, para todos ustedes, corazón. Vamos, repitan todos ustedes. Corazón de maestro. Corazón de maestro. Corazón de maestro. Maestro, tu corazón llueve poesía vallejiana, llueve banderas de amor, reverberando relámpago y fuego, reverberando inmortal Javier Heró, que partió entre pájaros y árboles, pero vuelve. Siempre vuelve con el sol de la mañana, con el jinete insomne Manuel Escorza Torres, galopando, destruyendo cegueras y levantando banderas desde arrabales y suburbios. Vuelve a ser Julio Ramón Ribeiro. Y destruyendo cadenas, indios y quenas, miran cielo azul, cantan cielo azul, de Clorinda Mato de Turner, de José María Arguedas, de Ciro Alegría. Maestro, tú bebes ríos profundos, de tus aguas beben los perros hambrientos, las aves sin nido, y levantas la voz con rayos escudos a la palabra del mudo, y tu alma alumbra sinfonías de arte poética. En pentagrama invencible de redoble porrancas, y cantas junto a ríos solitarios, el río y sangra río caudaloso de Heró maravilloso y Vallejo. Aún carga la cruz y cae y cavan los perros aullando un adiós y desangran versos inmortales que eternamente llegan de mi ayer. Maestro, levanta tu alma de pie, siempre de pie. Llena de sol y sabiduría, llena sol y física cuántica a tu poderosa mente y despierta fácilmente en floridas primaveras. En ti renacen ciegos niños sin entrañas, abandonados en punas y calles olvidadas. En ti renace sabia educación forjada en sol y estrella, astros gratuitos de un pueblo en luz que destruye y destruye maligna oscuridad. Maestro, oye las campanas, horas de levantar tu corazón valiente, hora de levantar mil banderas hermosas, briosas de libertad, flameando valientes tu hermosa dignidad, por siempre y siempre, camino de libertad. Hasta la libertad. Estamos luchando, victoria. Bien. Victoria. Hoy luchamos hasta la victoria. Hasta